cita para la vista gorda. Bueno, estábamos en ese lapso musical, acomodando un poco la microfonía y todo, porque ha llegado nuestra invitada, que ha venido acompañada, y quería, primero saludarla, después charlar un rato, y luego les voy a nuevamente dar nuestros contactos, si alguien por ahí quiere dejar su número o alguna posibilidad de intercomunicarnos a través de la radio. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de una cantautora de origen mexicano. Su nombre es Maya, y hoy está de visita en San Pedro, pero desde hace bastante tiempo está residiendo aquí en Tras la Sierra, en la zona de San Javier. Así que el gusto, Maya, de tenerte acá y de escucharte. Un gusto, hola, gracias por la invitación. Bueno, ahí fuera de micrófono me fui enterando de algunas cosas de Maya que a mí me impactan. Maya hace algún tiempo decidió dejar su México natal para venirse al sur, pero con la característica de que lo hizo en bicicleta. Contame un poco eso. un viaje muy loco, claro. Sí, un viaje muy arriesgado, muy loco. Todo empezó así como con ganas de conocer las raíces latinoamericanas, ¿no? Que no solo soy mexicana, soy latina. Entonces surgió este hermoso viaje que al inicio se llamaba Música a Pedales, como la música a pedales, ¿no? Haciendo música por el viaje en bicicleta, que fue desde México hasta Panamá. Y después, con el tiempo, surgió la idea de venir aquí a Argentina, entre Uruguay y la Argentina, y bueno, acá estoy. Después de un viaje de un año y medio. Bueno, vos lo contás como si se tratara de ir de acá a San Javier, pero un viaje muy largo, sí. Muy largo, ¿no? Muy hermoso. ¿Y qué? ¿Saliste con dinero? ¿Traías tu guitarra a cuesta? ¿Contá? La guitarra, salí siempre con la guitarra, se fue como mi punto de economía. Y con dinero creo que habré salido en ese entonces con un dólar, que habrán sido 10 pesos mexicanos en ese momento. 15 pesos argentinos, una cosa así, sin dinero. Pero la guitarra lo hizo todo. La guitarra, el canto. Loca de remate. Totalmente. ¿No? Kamikaze, diría mi mamá. Claro. Y eso decía tu mamá, sí. Un poco así. Sí, que se mi kamikaze. O sea que hasta que no te instalaste no habrá dormido bien esa señora. Puede ser, tal vez desde antes. O probablemente ya desde que nací. Ya conocía muy bien el paño, para la que hija. No me escuche. Y bueno, y me decías que en algún momento viajaron en barco, hicieron alguna travesía. Claro, después del viaje en Panamá, andé en bicicleta, como que terminé muy cansada y quería otras formas de viajar y llegar más fácil a otros lugares. Y bueno, tomé un barco de Panamá hasta Colombia, y después de Colombia hasta Argentina fue entre dedo, ganado, caminando, un poco de todo. Lo de ganado no lo entendí bien. Un burro, una vaca. Ah, lo que venga. Me tocó subirme también. Bueno, genial. Un viaje muy, muy lindo. Y cuando podías, hacías base y cantabas y ganabas algunos pesos. En realidad, incluso aunque no podía, crucé lugares muy remotos, muy, muy de pueblo, en ciudades grandes también, pero más que nada el viaje en bici fue en lugares como muy despoblados, y se hizo música quizás no para sacar dinero, sino como para compartirlo, y a base de eso se abrieron un montón de puertas, lugares donde dormir, comidas calientes, me pagaron un montón de veces pasajes a lugares distintos, ¿no? ¿La gente es hospitalaria? Muy hospitalaria, en Centroamérica muy hospitalaria, creo que toda la América en realidad. ¿Y Argentina? La Argentina también tiene lo suyo, sí. Yo mientras vas hablando me voy imaginando, ¿no? Y le hablo a todos aquellos cobardes que no se animan por ahí a irse a otro lado, y por ahí tienen algún dinerito, y por ahí tienen... Bueno, esta señorita ahí lo ha hecho... Y el dinero se va haciendo en el camino. Con una bicicleta y una guitarra. A ver, yo la bicicleta la tengo, la guitarra no sé, la podría llevar, pero para enajenarla, ¿no? Qué lindo, Maya. Y bueno, y te tenemos acá, en Tras la Sierra. Bueno, realmente una verdadera aventura. Y bueno, yo te preguntaba también fuera de micrófono si ese espíritu viajero había llegado, bueno, medianamente, no digo a su fin, yo creo que el fin no llega nunca. Nunca. Pero digo, estás instalada, te gusta, acá encontraste algo que a te... A mí, San Javier, es el lugar, o sea, en realidad todo Tras la Sierra ha sido como el lugar que más me gustó de todo lo que conozco de la Argentina, ¿no? Mucho porteño, Maya, ¿no? Hay mucho porteño, sí, pero y, bueno, se logra vivir lo mismo. No sé si el porteño o Mario será el problema. Para que no me escuche Mario, lo queremos. Bueno. Y bueno, sí, ahí hice raíces en San Javier, vivimos en una casa comunitaria, que la pasamos muy lindo, compartimos mucha música entre todos. ¿Cómo se llama? San Patricio se llama la casa, es una casa muy antigua. Más o menos, si la gente puede ir, o sea, acercarse. Ya se conoce bastante en la zona de San Javier y Las Rosas. Casa San Patricio. Que solemos dar talleres, yo hago taller de música para niños, posiblemente más adelante se haga un taller de permacultura para niños, también enfocado a cosas para adultos, ¿no? Somos productores de, eso me dijiste, que eras productora también. Productores de contame grullos, una parte de eso, ¿no? De la parte productora. La verdad es que queremos escucharte cantar, pero es bueno conocer a la persona antes, porque me parece interesantísimo. Por supuesto, esto que más viniendo de tan lejos. Claro, seguro. Y bueno, de la producción que hacemos es como tinturas, medicina madre, por ahí con los compañeros hacemos fernet, cerveza casera. ¿Qué más vendemos? Yuyos. Además hago artesanías, trabajo el cuero y además del cuero, bueno, la música, que es mi herramienta principal. ¿Y qué, has empezado a conocer de yuyos, de la zona, todo eso? Sí, fue muy difícil al inicio porque hay muchas clases de plantas que son la misma, pero con otro nombre que lo conocemos, claro, en México, claro. Y acá se conoce de otra forma, ¿no? Como, por ejemplo, el sésamo, allá le decimos ajonjolí. Claro, ¿no? Claro. Que cambia un montón, o las chauchas, que ahí es chícharo. Claro. ¿No? Increíble. Fue difícil adaptarse a los nombres y cosas nuevas. La peperina nunca la había conocido. Y es un yuyo que acá el cordobés usa muchísimo. ¿Y la hoja de penca la comes? No. La conozco, pero no la La bandera mexicana tiene una penca y tiene otro nombre allá y sé que la comen. Penca. La hoja. Ah, el nopal. El nopal, claro. Nopalito. Sí, hay comidas típicas allá del nopal. Pero igual se dice que no todo nopal se puede comer. Es como hay... No cualquier nopal. Claro, hay una variedad que sí. Pero la fríen a la hoja, la comen de diversas formas. Se hierve. Se asa, no sé, lo saltean. Claro. Como que hay varios platillos. Pero diferentes. El nopal debe ser la penca, la que da tuna, la penca de la tunera. Yo la veo igual. Y además solía tener una amiga que hablaba bastante seguido con ella y me contaba de la comida, porque la comida mexicana tiene muy lo muy suyo, elaborada, ¿no? Muy rica. Me decía que había helados con picante. Sí, hay helado, casi todo es con picante, la fruta picada... la comida, es más, claro. Si pudiéramos desayunar cereal con picante, probablemente lo haríamos. Mirá vos. No es una buena combinación. Bueno, acá tenés algo, ¿no? Para ponerle picante a las comidas, tenés. Sí, acá hay unos ajís bastante ricos. Y disfrutás de eso. Los disfruto, sí. Cada vez como menos picante, así que. Voy disminuyendo un poco. Sí. Bueno, Maya, qué lindo. Bueno, qué gusto tenerte por acá. Un placer. Y contanos de tus canciones. Elegí alguna y así nos deleitamos un poco con lo que vos haces. Después podemos seguir hablando de las ventas que haces, porque también la radio sirve para que vos hagas, para que publicites lo que haces. Me parece llamativo, me parece interesante. Muchas gracias. ¿El fernet es bueno? El fernet, soy la ayudante de quien lo hace, pero es muy bueno. Amigo. la ayudante es acá tu compañera. ¿Tu nombre es? Vamos a decir los nombres de las personas que están acompañándonos. Si no, los que están del otro lado van a pensar que estamos locos, que estamos hablando con personas. Con cualquier que no persona. ¿Nombre? Que no existe. Tal vez se llama, parece. No, Patricia. Patricia. Bueno, el gusto de tener a la Patricia, que la acompaña a Maya en esta oportunidad. Y bueno, fijémonos a ver cómo sale. Hemos conectado la guitarra, tenemos todo listo, Pablo. ¿Cómo se llama el tema, si querés decirnos? Bueno, hoy ahora le preguntaba aquí a los chicos de la radio, con toda la temática que tenemos acá en Argentina, que también es de toda América, no es un problema solo de Argentina, ¿no? Ya también lo que pasa en México nos corresponde a todos. Y bueno, esta canción se llama Latinoamérica. Esta la escribimos con una amiga allá en México, que habla un poco como de la discriminación hacia el latino. Nosotras queríamos ir a Estados Unidos y se nos fue negada la visa para ir. Entonces nos fuimos muy enojadas y con un montón de temas así, de cosas que nos pasaban en la ciudad, en la vida cotidiana, en la economía también, quisimos hacer este tema, que para ella se llama Maleducada y para mí es Latinoamérica. Entonces, bueno, ojalá que les guste esta canción revolucionaria directamente desde México. ¿Y si pongo esto? Esto dice así. Saliendo de la embajada americana, con la cola entre las patas de coraje y la ventanilla cerrada. Cómprese su tarjetita, marque, llame, vaya a pagar al banco, puro dólar a peso devaluado. Peso mexicano. La ignorancia empieza por ponerle frontera al mundo. No hay hermanos ni raza si nos quedamos mudos. No entras a mi casa sin antes tocar la puerta. Y yo, pobremente salariando sin un auto, sin aire en la llanta, con discos piratas, soy maleducada. Sin aire en la llanta, con discos piratas, soy maleducada. No califico. No califico. No califico. Soy plaga latinoamericana. Mano dobra bien barata. Y economía a la baja. La policía está ignorando al monstruo de la guerra e inventa sus armas. Se nos escapa la risa al mundo dormido lleno de hipocresía. La ignorancia empieza por ponerle frontera al mundo. No hay hermanos ni raza si nos quedamos mudos. No entras a mi casa sin antes tocar la puerta. Y yo, pobremente salariada sin un auto, sin aire en la llanta, con discos piratas, soy maleducada. Sin aire en la llanta, con discos piratas, soy maleducada. No califico. No califico. No califico. saga latinoamericana. Mano de obra bien barata. Soy plaga latinoamericana. Muy bien. Maya Velaseca, en los estudios de FM Sierra, directamente desde México, haciendo escala en San Javier y luego a San Pedro, disfrutando de una hermosa voz y de un hermoso tema. Le decimos que no califica, ¿eh? No califica. Digo, con una sola canción no califica. No, buenísimo, muy linda. ¿Y qué pasó? ¿No los dejaron llevar? ¿No los dejaron pasar los gringos? Y como mexicano creo que es bastante difícil entrar a Estados Unidos. Es como que hay toda una serie de papeleos para poder entrar y hay demasiados migrantes. Entonces es realmente bastante difícil entrar. Tenés que tener una situación económica muy buena y que demuestre que vas a poder entrar y salir del país sin ningún problema, ¿no? Y estos con estos últimos señores que están a cargo del gobierno, peor. Y cada vez se vuelve más difícil. Queriendo construir vallas y... Increíble. Muy linda voz, muy linda canción. Felicitaciones. Bueno, adoptamos a partir de ahora, seguramente Pablo es que se encarga de robar todos los temas musicales. Y bueno, ¿tenés grabados temas? De robarlos y de escucharlos todos los domingos. Ah, te escucha porque claro, son compañeros allá en la feria. En la feria de San Javier, claro. Si ya tengo que cambiar un poquito el repertorio porque si no el próximo año me van a sacar. Sí, claro, te están controlando. ¿Tenés muchas canciones? Sí. Tengo bastante, sí. Ajá. ¿Y has grabado? Te preguntaba. Claro, sí, tengo, actualmente estoy vendiendo todavía mi segundo disco. El primero se llamaba Madre Tierra. Y el segundo se llama Iyapanuna, que está como inspirado en la lengua quechua, por todo el viaje que hice en Sudamérica, ¿no? Iyapanuna significa espíritu del rayo, que tiene toda una historia de una persona que le cayó un rayo. Es una larga historia, pero muy hermosa la ¿Sobrevivió? Canción. Sobrevivió, claro, está sobrevivió. Bien. Y bien. Pudo contar su historia. Sí. Y le pusiste el nombre al disco. Y le puse el nombre al disco así porque fue muy vivido, ¿no? ¿Podemos conseguir esos discos? ¿O? Claro, se pueden conseguir actualmente... carísimos, es decir... Carisísimo, $20, no es cierto. El disco está en San Javier, normalmente lo vendo cuando canto, pero no es que esté así como en una tienda en específico. Me encantaría que alguien venga y me diga... quiero agarrar tu disco y ponerlo en mi tienda. Cuando vas a radios pequeñitas o periféricas o qué sé yo, ¿soles por ahí tener la posibilidad de enviar algún? Es verdad eso, sí. Claro. Ahora tengo acá algunos a disposición, así que quien quiera venir a buscar uno, muy puede bien, venir directamente Maya, a la radio. Bueno, no, pero en serio, me parece que es muy linda tu voz, muy lindo lo que haces y bueno, después sería interesante que dejaras algún correo, alguna cosa, para claro que sí, por supuesto, hay música también en YouTube, ahí después le podemos pasar así como el nombre y el apellido y hay videos oficiales, hay música en otras páginas como SoundCloud y en Spotify creo que ya no. Y para escucharte en vivo, normalmente lo haces en la zona de... Normalmente, así como fijo, toco los domingos en la Plaza de San Javier y voy buscando también dónde ir tocando, ¿no? El año pasado toqué mucho en unos restaurantes de ahí de San Javier y Yacanto, que estuvo muy bonito porque la propuesta era música popular mexicana. Además de ser compositora, estudié música popular mexicana. Ah, mirá. Que es como el folclore de allá, ¿no? Claro. Que no solo son las rancheras, hay una infinidad de música, además de mariachi. Entonces, como que proponíamos el show de tacos y comida mexicana con música, repertorio de música. Claro. Claro. Y la gente se... Y la gente engancha. Iba un montón y, bueno, hubo tequila también, así que no estaban muy acostumbrados, así que la mayoría se fue bastante feliz. Sí. O no sabía qué escuchó. O si le preguntaban qué escuchó, no se acordaba. A lo mejor me escucharon muy bien por el tequila y no era verdad. Bueno, muy simpática Maya, muy lindo lo que haces y bueno, no sé que tenés alguna otra canción que porque en realidad es muy muy lindo lo que vos proponés, así que nos encanta. Iba a ir con antirrevolucionaria, pero... Usted vaya con lo que quiera, que acá acá tenemos... acá mira, a veces nos dicen zurdo, nos dicen esto, lo otro, no sé qué somos nosotros, pero todo lo que queremos hacer, lo hacemos, y ese ha sido siempre el espíritu de la radio, y bueno, y también estamos siempre desconformes con algo. Por ahí las noticias que damos no son las que a todos nos gustarían escuchar, pero bueno, es la realidad que vivimos, la realidad también de tú y de mí, Latinoamérica, la realidad de México también. Totalmente. Y ahora la realidad de Argentina también la estamos pasando, junto con nuestros hermanos venezolanos y toda esta historia tan triste en países es tan fuerte, ricos, sí. Con gente tan linda. Y somos países realmente muy ricos, toda la Latinoamérica es un país muy... Y sin embargo, hay gente que tiene hambre, hay niños que son pobres, hay toda una injusticia que pareciera que no termina nunca, en países ricos, ¿no? Algo que nos tiene que empujar a pelear, aunque más no sea con lo que tenemos, vos con tu música, nosotros con un micrófono, bueno, y decir todo. Es su manera de comunicar su mensaje también. Sí, señor, claro. El que quieran transmitir, pero lo transmiten. Así que estás liberada de todo tipo de... Libere todos sus pensamientos que... Algún día nos cerrarán la radio, no sé, nos pasará igual que el grito, vaya ya, no sé. Y sí, claro, esa es la realidad y bueno, Total. Y le seguiremos poniendo el hombro a lo que sea, ¿no? A Milana no nos asustan. Aunque vengan degollando, bueno, no creo que sea tratando. Te invito a que nuevamente nos cantes algo que me parece muy interesante lo que haces. Bueno, ahí voy a compartir esta canción que se llama Somos, también de mi autoría. Esta canción la escribí también con un amigo que en paz descanse. Decidimos hacer esta canción hablando, todo surgió por una sesión de fotografías. Que la foto también puede, como la pintura y todas las artes, pueden transmitirte un mensaje, ¿no? Y como que queríamos que esa foto no fuera muda, así que le pusimos un poema, y este poema terminó siendo esta canción, que se llama Somos. Y hace como 4 años atrás, allá en México, nos invitaron a un festival en contra de Monsanto y el maíz transgénico. Entonces le aumenté una parte de la letra que habla de las personas campesinas, ¿no? De los que nos dan estos alimentos tan sagrados. Y bueno, esta canción medio filosófica habla un poco de quiénes somos los humanos, ¿no? Así que también se la comparto ahí a la gente de San Patricio que está apoyándonos esta tarde, escuchando. Están escuchando, ¿no? Bueno, el saludo a toda la gente de San Patricio. Y ya los vamos a ir a conocer. Espero que no nos den un tequila porque que ya nos quedemos allá, ¿no? Ya vamos a tener la producción de tequila en sí. Casa. Bueno, ahí va Somos. Somos la serenidad, parte de la calma. Somos más que una imagen, somos algo más que color, somos realidad, somos humanos. Parte de quienes nos aman, de quienes nos cuidan, de quienes nos rodean. Parte de quienes nos aman, de quienes nos cuidan, de quienes nos rodean. Somos el deseo, libertad, a la espera de la luz y de la sombra, y de la sombra. Somos el deseo, libertad, a la espera de la luz y de la sombra, y de la sombra. La gente madre está dormida viendo la televisión. No se da cuenta que la mujer y el hombre campesino trabajan para darle y un poquito de comer a tu familia. Y un poquito de comer y a la familia. Se agarran las herramientas para arrear la tierra, para sembrar semillas de conciencia. Y en tu conciencia se agarran las herramientas para arrear la tierra, para sembrar semillas de conciencia. Y en tu conciencia. A la espera de la luz y de la sombra, y de la sombra. Somos el deseo libertad, a la espera de la luz y de la sombra, y de la sombra. A la espera de la luz y de la sombra, y de la sombra, y de la sombra, y de la sombra, y de la sombra. Muy bien, felicitación. Gracias. Muy bien, Maya, espectacular. Me hiciste acordar de un amigo que es poeta y escribe y es profe también de y que él decía que cuando escribía una poesía y luego otra persona la leía, la interpretaba quizás diferente, o veía colores, o veía olores, o sabores, o imágenes que lo transportaban, y en realidad no era quizás había divergencias con lo original, ¿no? Con el quien la había escrito. Y un poco, ¿no? Creo que tiene alguna similitud con lo que vos dijiste recién, ¿no? Alguien hizo un dibujo y otro le fue encontrando, dando otra forma. Y lo fue interpretando, ¿no? Y es como que cuando uno hace algo, me imagino que lo deja volar y luego, para que alguien más también lo agarre y lo transforme. Claro, es como que dejás de ser propietario, ¿no? Pero debe ser una satisfacción muy grande, ¿no? Es muy lindo también cuando hacen cosas con lo que ya creaste, porque le da un poder más fuerte incluso, o tal vez otra sensibilidad o sensación. Como a mí me parece re lindo. Hace unos días hablaba justo eso con un amigo, porque van dos personas que hacen covers de dos canciones que tengo. Una amiga de Buenos Aires hizo como una chacarera de esta canción. Ah, mira. Y me pareció muy lindo porque mezcló su folclore de su lugar natal y una canción que es mía, que es totalmente diferente a la chacarera. Esto es reggae, o claro, y claro. Ahí había otra transformación, ¿no? Fue muy hermoso. ¿Y el repertorio lo fuiste construyendo en tu viaje o ya venías ya con una carga Creo que ya venía con una carga. Claro, el viaje claro. Creo que hizo que terminara muchas canciones que inicié de muy pequeña. Vengo tocando así como muy seguido desde los 16 en adelante. Ahora tengo 26 años. Y creo que el viaje me expandió así como los ritmos, otras formas de cantar. Y los temas como que fueron cerrándose y otros haciéndose nuevos durante el viaje, ¿no? Como que inspiró a terminar mucho de lo que ya había creado. ¿Y encontraste en la gente una onda receptiva en cuanto a todas estas cuestiones que hacen hacia una protesta cantada, ¿no? A un mundo que está materializado, que está atrapado por formas muy específicas, donde en el caso de los campesinos, los productores, se ven un poco ateridos por las multinacionales. Vos nombraste a Monsanto. Sí, la vienen pasando muy mal también por las multinacionales. El cambio de su genética, de sus semillas, que también les cambia todo el estilo de vida, ¿no? Una gran parte de la población de México es campesina, indígena, que todavía se alcanza a ver. Acá también hay mucho, no sé, siento que no se ve tanto como allá a simple vista, incluso en las ciudades. O no se ve o no se quiere ver. O no se quiere ver también, esa es otra cosa. Hace poquito tiempo, bueno, vos sabés que la papa es como, debe ser México también, la papa, el maíz, supongo que serán dos. Es como, claro, acá la importancia que tiene la papa y podría ser el maíz. Claro, por ahí, acá hay una papa, hay una importancia regional de la papa que por ahí nos focaliza más, pero la papa es un alimento cotidiano, entiendo, en todo el país. Pero ahora ya se habla de papa genéticamente modificada, sí. O sea que vamos a empezar a consumir papa orgánica, o empezar a producir nuestros propios alimentos. No, digo, la que vamos a comprar va a empezar a ser papa modificada genéticamente, claro. Lamentándolo, ¿no? Y bueno, Córdoba tiene una gran producción, ¿no? Como una gran parte. Bueno, pero parece que en la papa genéticamente modificada han encontrado ventajas económicas o productivas. Claro. Pero a nadie le importan las desventajas, ¿no? Que son las que van a tener los consumidores. Sí, que la siembra también tiene su problemática. Y la idea de sembrar, vos dijiste que hacías huerta, ¿no? ¿Cuál es la de preservar su salud, la de dar una continuidad a esa vida campesina? ¿Qué es lo que te motiva a sembrar? Creo que actualmente a todos nos motiva a sembrar, más allá de que si lo aprendimos en casa. Como esta conciencia de poder ser totalmente autosustentables, ¿no? Autosuficientes, como sí surgió esta idea de plantar porque quizás estudié un poco de agronomía, pero también tengo en mi conciencia las cosas que vengo comiendo actualmente, ¿no? Y creo que hay una re importancia en seguir manteniendo cultivo en casa, incluyendo si vivís en la ciudad, ¿no? Mira qué bien. Y también, no sé, acá por ejemplo con unos amigos queremos empezar a hacer algunos proyectos de agricultura y probar con semillas que venimos trayendo de otros países. Puede ser un poco contradictorio eso, habría que estudiarlo un poco más tal vez, como traer maíz de México, que hay más de 120 especies diferentes, ¿no? De las cuales hay como 30 o 60 que se consumen, al igual que el chile, el ají, como dicen acá, hay una variedad inmensa, que el clima que hay acá en tras la sierra es perfecto, es para sembrar. Claro. Sí. Bueno, no creo que sea contradictorio, vos decís por traer semillas. Por traer plagas y esas exóticas, ¿no? De otro. Claro, más como. Y más plaga que las semillas transgénicas no debe haber. No debe haber, seguramente. Traer maíz mexicano que no sea transgénico me parece que no es traer igual plaga. Igual estoy muy conmovida con el pueblo argentino. Acá en Córdoba veo que hay un movimiento. ¿Estás conmovida? Veo un movimiento muy fuerte respecto a combatir lo de la semilla transgénica. Es como que llegó, sí, y se hace una movida muy grande. Y hay gente que se dedica también a esto. Vengo escuchándolo desde México, las bombas de semilla, que están buenísimas, me parece. Algo para la siembra de autóctonas. Claro. Ah, mirá. Y hay gente que va y tira semillas a campos que están llenos de pesticidas, ¿no? Creo que era la chía, no me acuerdo muy bien qué. ¿O amaranto? Amaranto, ¿verdad? Claro, amaranto. Claro. Que ya se sabe que es una planta que puede modificar todo, ¿no? ¿Y todo esto está metido en tus canciones? Contame. En las canciones sí hablo mucho de la siembra, del campo, hablo mucho de la naturaleza, del amor, obviamente, creo que todo mundo cantó alguna vez sobre el amor, experiencias de viaje, situaciones políticas incluso, vivencias personales, pero creo que una gran parte de mi primer disco, que se llama Madre Tierra, casi todas las canciones las analicé y hablaban algo de la cosecha, de la semilla, de la Pachamama, de todas las formas que tenemos para nombrarla, ¿no? Por un poco que hablé con vos, que fue antes de empezar este programa, por ahí no me animé a profundizar algo que me pareció escuchar. Puede ser que parezca un locutor viejo, cursi, ¿no? Pero ¿encontraste el amor en Tras la Sierra, Maya? No, ya desde antes, pero bueno. me atrapó acá. Ah, mirá, qué bueno, qué bueno. Sí, ya venía con ese amor desde México, pero hubo un encuentro acá en Argentina. Ah, mirá, y bueno, estoy acá. Felicitaciones, el saludo. Raptada. Ahí. El saludo para ese muchacho. Y bueno, vamos a seguir escuchándote, si te parece. Bueno. A mí me encanta tu voz, me encanta tu cancionero, y le vamos a pedir a Pablo que traiga música, ya que son compañeros de la feria. Y sí, no, Maya, escuchame, la vamos a hacer escuchar en todo Tras la Sierra. Va a empezar a salir Maya hasta por la canilla. Sería buenísimo, ¿eh? Claro, abrís la canilla de la ducha y ¡fum! Cae. Estoy dispuesta incluso a participar en fiestas infantiles. No, dale, sí, está bueno. O sea que también si te llaman para fiestas infantiles. Y puedo hacer alguna magia seguramente. Ah, sí. También, magiosa esta señora. Puedo sacar unas bajo la manga. Algunos haces. Bueno, sí, cómo no. No te vayas a olvidar de dejar ese número de teléfono o ese correo. Claro, ahí les dejo el dato antes de terminar esta hermosa entrevista. Dale, la invitación. Les dejo ahí la data en las páginas que pueden encontrarme y también el teléfono celular. Bueno. Ya tengo un teléfono actualizado. Muy bien. Ah, antes era mexicano. Antes era mexicano. Ah, me imagino. Un año y medio con celular al mexicano. Y sí. Pero bueno. Sí, cuando vos quieras, contanos qué vas a tocar y qué vas a cantar. Bueno, ahora que volvemos a hablar de esto de las semillas, las plantas. Estaba pasando una canción en la cabeza que se llama Madre Tierra, pero también escribí una canción aquí en San Javier. También San Javier, Tras la Sierra, ha sido de gran inspiración. Ah, mirá, el río, la montaña. La inmensidad de la montaña creo que es algo que a mí me flashea. ¿Has caminado un poco la montaña? Caminé, sí, hice un par de caminatas. Me parece un lugar espectacular y lo recomiendo mucho. Tiene una magia, para ¿no? Para la gente que vive acá y nunca ha ido a caminar, tiene que conocer esta montaña. ¿Te tocó el tiempo de los incendios también? También, estuvimos apagando fuegos en travesía en casa de algún amigo. Muy bien, Maya. Nos tocó, sí, fue impactante, la verdad, de los incendios. Te va a tocar hacer una canción del incendio detrás de la sierra. Eso te quedó pendiente. Y me parece algo, un tema muy fuerte, me parece que el fuego acá es política, al menos desde mi punto de vista, probablemente de mucha gente también crea lo mismo. Sí, yo también creo. Así que también sentí que hubo una gran unión de toda la gente, tanto la gente foránea como el chuncano que vive en Tras la Sierra. O sea que a pesar de los daños, sirvió para unir. Yo siento que hubo un movimiento ahí muy fuerte, unión. Mira qué bueno. Sí, de toda la gente que vivimos en el valle. Como ya no importaba tu género, de dónde vienes, si eres extranjero, si eres porteño, como no importó. ¿Has sentido que te discriminen alguna vez por no, tu a mí condición? No, realmente a mí no, pero creo que la discriminación está por todos lados, ¿no? También venir de un país muy lejos también abre muchas puertas, un poco difícil también que a un mexicano lo discriminen. Claro. ¡Ah, mentira! Estás muy agrandada, Mari. No, pero no, claro, esa es una realidad. Pero creo que cualquier gente que viene de afuera es bastante bien recibida. Claro, sí, seguro. Me parece algo así. Bueno, no todos, ¿eh? No todos, pero... No todos. Bueno. Podríamos hablar un rato de esto, pero... Bueno, ¿cómo era la canción? Bueno, esta es escrita acá en San Javier, bueno, allá en San Javier porque estamos en San Pedro, y se llama Seres Caminantes. Seres Caminantes. Seres Caminantes. Y esto dice... pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Viene de la montaña en la memoria de lo infinito, en las entrañas de nuestros cuerpos, del tiempo donde el momento cobra vida y ya. Comienza el flote una masa despegable de seres caminantes, donde la vibración de nuestras conciencias va volando como idea magnética y ya. Dentro del tiempo infinito, hablo de sentir los ojos al viento. Dentro del tiempo infinito, y esta es la danza de lo caminante. Esta es la danza de los seres caminantes. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa de los caminantes. Muy bueno, muy bueno. Qué lindo que pudieron llegar, que no quedaron ahí encerradas entre calles de Villa Dolores de San Pedro, y logramos escuchar esa voz aquí en nuestro programa. Una gotita para la vista gorda de este miércoles primero de mayo, Día del Trabajador. Un lujo tenerte por acá, Maya. ¿Cómo se trabaja aquí en esta radio, Nosotros no paramos nunca, te digo, no sé. No, uno de los pocos programas que hacemos es los días miércoles, Maya, pero no se salva ni el primero de mayo ni nada. Y muy lindo escucharte. Pienso que nuestros oyentes deben estar también deleitándose con tu música. Es muy interesante, muy muy propio lo que haces, ¿no? Es como que no. Es algo. No sé, a mí me llena tu espíritu, me parece muy lindo lo que haces y nada, la idea, la propuesta es hacerte conocer lo que nosotros podemos desde acá, hacer conocer más tu trabajo, que es impecable. Y también, propiciar de que otras personas en encuentros o en eventos también puedan contar con tu participación. Sería buenísimo, no se lo van a perder. Con seguridad. Hay que darle un poquito de seguridad a esta música, definitivamente. Bueno, pero mirá qué bien, ¿no? Que San Javier ya te empiece a movilizar y a inspirar, sea una especie de musa ahí, la gran montaña, el Champaquí milenario. El Champaquí milenario. ¿Eh? Gran inspiración el lugar, la que verdad. Que te cobija tus últimos años acá, dedicados a la música y a las nuevas vivencias. ¿Y qué otro tipo de cosas te inspiran? Además del lugar, las... ¿Hablas de San Javier o como...? No, en general, digo, para aquellos que no somos artistas, además de la envidia que nos da, que alguien puede escribir, más envidia si alguien puede cantar, más envidia si tiene buena voz, y bueno, ya directamente si se hace popular, ya directamente para buscarlo y matarlo, ¿no es cierto? Bueno, uno que no puede hacer ninguna de todas esas cosas, nada, tiene la curiosidad de saber qué es lo que te llama a escribir o qué cosas te movilizan. Me parece que la cuestión política, ¿no? Me animo. Sí, me movilizó mucho la cuestión política. Digo, no la política partidaria, ¿no? Sino la política que influye en los seres humanos para bien o para mal. Ah, claro, ya entendí. Claro. Y creo que una gran inspiración ha sido el viaje y también como la mirada del otro también, como eso también trae mucha inspiración. No sé cómo transmitirlo, pero viste que contabas hace rato que a lo mejor yo canto y te llevo a algún lugar, quizás ese recuerdo de esa persona, esa mirada, te da también cierta inspiración porque te sentiste conectado ante su mirada. No sé cómo explicarlo, pero hay veces que solo con ver a alguien puedo escribir una canción o una nota, ¿no? Que me transmite cierto sentimiento que quizás su mirada me lo transmitió así. Creo que el movimiento, las personas, el paisaje, incluso hay ciertas cosas materiales que también me inspiran. No sé cómo explicarlo muy bien, pero... No, es bastante complicado, seguro. Todo en sí es una inspiración incluso. Sí. Pero la vida misma, el estar vivo es una inspiración para hasta el que no hace arte. Sí, de todas maneras, no es por ser, no deseo ser hacer referencia de mí, ¿no? Pero por ahí he escrito y cuando escribo es en un momento bisagra o en algún momento realmente jorobado, ¿no? Que buscas la lapicera y empezás a escribir cosas, a garabatear cosas que a veces parecen no tener sentido y algún sentido deben tener. Pero pensaba... Al final siempre toman una forma. Claro, pero pensaba en vos, digo, que a vos te abrió el camino al empezar a hablar con gente en diferentes países y seguir y no sabías a dónde querías llegar o más o menos... No con exactitud, creo que uno cuando sale de viaje tiene un punto a dónde llegar y en el camino te cruzas con tantas cosas que probablemente llegues a ese lugar donde quisiste estar o de donde estuviste en el movimiento surgieron otras ideas, otros lugares a donde ir. Por ejemplo, yo quería ir a Uruguay desde muy chiquita y terminé viviendo en Argentina y me gusta mucho más vivir acá en Argentina. Pero también fui con una idea de quiero ir a tal lugar y terminé viviendo en otro, ¿no? Claro. Que el bueno, camino... se te abrieron puertas ahí que ni siquiera vos sabías que... Vos sabés que eso de salir de viaje, yo tengo un montón de años más que vos. Y claro, no era una... O sea, cuando yo tenía tu edad no era algo que... O sea, las personas que viajaban eran personas que económicamente estaban muy bien. Y un joven salir de viaje, si bien existió siempre, ¿no es cierto? Y antes de la gente que... O sea, tiempos antes de que yo naciera y qué sé yo, había gente que optaba por salir y andar. Pero me parece que es como que en los jóvenes de hoy se ha vuelto como una especie de... O sea, es algo más común y quizás es como una necesidad, no sé si será porque se ve en otros, pero es como que seguramente te abre la cabeza poder vivir de tus propios medios o con la ayuda de otros, pero lejos de tus lazos más cercanos, ¿no? Como la mamá, el papá, claro, la familia. Digo, es una prueba, es como una prueba para ser, hombre, para ser mujer, no sé, digo, no en el sentido del sexo, obviamente, sino de complementar, de sentirte que vos podés ser autosuficiente. No sé si me entendés lo que quiero decir. Sí. Me quedé un poco trabada con lo que fue muy largo. Fue muy largo la... Pero igual entendí tu punto. O sea, concretamente, el hecho de conocer otras culturas te abrió un horizonte que no lo tenías. Totalmente, otro país, otra cultura trae conocimiento, trae cosas nuevas, cosas que no conoces, incluso muy antiguas, ¿no? Creo que también los países o la misma gente de cada lugar te trae ese conocimiento, como esa inspiración. Cuesta un montón también vivir de la música actualmente, pero creo que no es imposible. Pero si alguien de tu edad o más joven dice, quiero irme de viaje, ¿qué le dirías vos? Pero no sabe cantar, no tiene bicicleta. No importa, que se vaya, no hay ningún límite, no hay nada que te limite. Un papá de mi edad le diría, primero tenés que estudiar, tenés que pasar por la facultad, tenés que recibirte, después pensar qué vas a hacer, vas a perder tus mejores años, vas a andar por ahí comiendo de la basura, es riesgoso, te puede pasar algo, te pueden atacar, andás a ver en ese país a donde vas, que... Digo, ¿los padres dicen eso o no? Creo que depende del padre, y depende la crianza, depende tu... la filosofía o la ideología de cada familia, ¿no? Claro. Creo que lo más común que escuchemos es no te vayas, termina la universidad o la secundaria, la bachilleres, creo que acá le dicen el secundario. Sí, sí. Pero yo tuve la suerte de que no, como que mi papá ya es extranjero y se fue a vivir a México y prácticamente yo estoy haciendo lo mismo que él. Claro, claro. Entonces hay como que hay una comprensión muy grande, ¿no? Claro. Y también conocen lo que es viajar, mis viejos. Entonces, por eso tuve también esta oportunidad, el apoyo de ellos. Quizás a mi madre sí, no la dejé dormir muchas veces, pero ella pobre, también conoce lo que es viajar, ¿no? Que se las aguante. También. Bueno, estamos escuchando a Maya... Bellaseca. Bellaseca. Ella dice que es mitad mexicana y mitad, claro, italiana. Mamá mexicana, papá italiano. Claro. Y bueno, vamos a escuchar una última canción. Acá esperemos que no vaya a ser la última, ya que seguramente no vas a pasar alguno de tus discos. Y y estás invitada nuevamente para todas las veces que quieras participar de este momento de FM Sierra o de muchas algún gracias, otro. Muchas gracias, fue una es hermosa tu casa, invitación. Y y bueno, y es bueno que la hagas tu casa, FM Sierra. Nosotros súper agradecidos por tenerte acá, por escucharte, porque hayas tenido la amabilidad de acercarte hacia nosotros. Y y nada, para mí y para Pablo, seguramente, que ya te conoce, es todo un disfrute escuchar tu voz y tu guitarra, así que de más está decir que estamos profundamente agradecidos. Muchas gracias, también es mutuo. Estoy muy contenta también de haber estado aquí en esta radio. Bueno, me despido entonces con esta última canción. Se llama Madre Tierra. Y... el disco se llama así, ¿no? ¿Me dijiste? Mi primer disco se llama Madre Tierra, que habrá salido en 2013, me parece. Y este segundo que canté, creo que al inicio un tema, la de Latinoamérica, está en ese disco. Ahí lo voy a dejar uno acá en la radio para que se escuche. A ver si... Oh, gracias. Es una producción totalmente auto... Lo hicimos independientemente de cualquier empresa. Fue un estudio que... Es el primer estudio que se hace en la isla de donde yo soy, de Cozumel. Es como el único que ha existido y está muy bueno. ¿Un estudio de grabación? Un estudio de grabación profesional. Ah, mirá, ahí sí. Como es el primero que se hizo y yo creo que a partir de ese a lo mejor la gente se abre a abrir otros estudios ahí en la isla. Y bueno, ahí grabé este segundo disco. El primero, que es esta canción que se llama Madre Tierra, también lo grabé en México, de una forma más casera. Nos despedimos con la voz de Maya y no le decimos, le decimos hasta pronto, ¿no? Hasta pronto. Porque queremos escucharla, queremos charlar un rato más de esos viajes en bicicleta y todo. Tenemos mucho para aprender, me parece. Lo que pasa que bueno, era poco, es poco el tiempo y este y nos parece que la música también es muy rico lo que haces. Pero ya vamos a tener más tiempo para charlar seguramente, si podemos contar nuevamente con totalmente, sí, muchas gracias. Madre Tierra. A la luz de las velas encendidas se iluminaba la esencia de la Madre Tierra, y una dama pequeña que se entrelazaba con la selva tropical. Madre Tierra, te voy a plantar en una maceta para que pueda yo regarte con este son son sororón. Madre Tierra, te voy a plantar en una maceta para que pueda yo regarte con este sol. Y pensar que estaba al borde de la locura. Madre Tierra sembró una semilla de libertad. Nararira. De las velas encendidas se iluminaba la esencia de la Madre Tierra, y una dama pequeña que se entrelazaba con la selva tropical. Madre Tierra, te voy a plantar en una maceta para que pueda yo regarte con este son. Y pensar que estaba al borde de la locura. Madre Tierra sembró una semilla de libertad. Para pi pa para pa, pa para pi pa para ta, tina ta pa pa, para pi pa para pa, pa para ta, ta na na na na. ¿Dónde está? Dime dónde está. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde está. ¿Dónde está? Dime dónde está. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde está. ¿Dónde está? Dime dónde está. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde está. ¿Dónde está? Dime dónde está. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde está. ¿Dónde está? Dime dónde está. ¿Dónde están los árboles? Dime dónde está. Gracias, Maya. Muchas gracias. Espectacular. ¿Cómo es ese para pipí? ¿Cómo es? Para titi, pa. Está buenísimo. Bueno, tengo los contactos, como habíamos prometido. Pablo, en contacto Maya Gacetillas, ¿es? ¿O Gacetillas por...? ¿Cómo es? Telegram. A ver, ¿cómo es? ¿Por Telegram? A ver, decilo vos. Es mi número de celular, no me acuerdo, vamos a tener que buscarlo. Bueno, en Facebook está como Maya. Ah, está. M-A-Y-A. Bien. Maya para los argentinos. Maya. Para los porteños. Para los porteños. Ya. Sí. Bella Seca, que es B-E-L-L-A-Z-Z-E-C-C-A. Bella Seca. Bella con doble Bella L, Zeca. Bella Seca. Claro, doble L, doble Z y doble Maya, C. Con Y, Maya. Maya con Y. Maya. Y eso está en Facebook, en YouTube, también pueden buscarlo. Telegram, con ese también me han anotado Pablo acá, ¿no? No, Telegram no. Ah, está bien. Ah, son las gacetillas. Me iba a volver loco este tipo acá, realmente. ¿No tienen otro que venga acá y con...? El teléfono es 30... 77, ahí está, mira, aquí 03. Es 3544-3067-6703. Bueno, ahí está. Ese está ahí el número para... Bueno, toco así en eventos, en restaurantes, algo que se les ocurra. Muy bien. Pero ahí está a disposición. Bueno, tomado los contactos, aclarado toda la cuestión esta. Y tenemos, antes de terminar, un pedido especial. Hay un taller que se llama Taller de Bufón, que es intensivo y a la gorra, para el próximo sábado 11, de 15 a 18 horas, en la Urpila, ruta 14. La propuesta y objetivo de este taller es fomentar la creación colectiva espontánea, utilizando herramientas del carnaval, como son la música, la escritura, las máscaras, recuperar la representación de la plaza pública, llevando la palabra como factor modificador del entorno y de una cierta problemática, hacer una crítica con humor y amor para desdramatizar el tema que se tenga en cuestión, los bufones de su periferia ven como tiranos y energúmenos, ven como tiranos y energúmenos mastican el alma de sus padres, la miércoles, ¿sí? Por eso vienen con alegría y cantos a decir las más feroces verdades, los más dulces poemas y las peores groserías. Este taller es una invitación a evocar a nuestros antepasados juglares. Qué bueno, ¿no? Sábado 11 de mayo en la Urpila. Se agradece el compartir y muchísimo más se comparte el venir, dice. Bien. O el ir sería. Así que, bueno, ahí intentaremos estar y invitamos a todos nuestros amigos. Y también hay un intercambio, un encuentro de intercambio y capacitación técnica destinados a los promotores sociales y agricultores familiares el martes 7 de mayo. De 14 a 18 horas, Club Social y Fomento Las Chacras Sur, teléfono 266-500-1449. El contacto es Cristóbal, y si no, Ana, al teléfono 3544-588-612. Habrá elaboración de bioinsumos, producción artesanal de semillas criollas, capacitación, almacenamiento y distribución de agua, análisis sobre la problemática existente y los logros. Ana Domínguez, ¿puede ser? No, no tiene nada que ver con Ana Domínguez. Bueno, El saludo para Ana Domínguez, de todas maneras. Yo siempre que se hable de comidas o de cosas la asocio con Ana, ¿viste? Pero bueno, hay que, también tienen que perdonar, a uno también se puede equivocar. Bueno, un abrazo para todos ahí del otro lado del parlante. Gracias a Maya y a su amiga que han estado acá acompañando esta jornada del Día del Muchas gracias del Trabajador. A ustedes. Excelente esta radio, recomendada. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, nos reencontramos el próximo miércoles en esto que hemos dado en llamar Una Gotita para la Vista Gorda. Chao. Una Gotita para la Vista Gorda.